Hola, hola a todas las personas que ya nos están sintonizando. Ya estamos por fin en Morras Chambeando, en este programa bien chido. Estamos bien, bien contentas de estar ya acá en el espacio de Isa, que nos abrió bien chido para tener este programa. Y ya habíamos olvidado las peripecias de hacerlo en vivo y en directo y viéndonos las caras. Entonces, por eso un poquito tarde la entrada, pero gracias a todas las personas que andan por acá y que nos esperaron y que pues ya andan dándole like y todas las publicaciones. Beth, ¿cómo estás? Hola, hola, pues aquí muy emocionada de un Arde Mami más. Bienvenidas a las compañeras que el día de hoy nos acompañan. Agradezco también el espacio que se nos abre y pues emocionada por el tema porque yo, por ejemplo, no soy experta en este tema, ¿saben? Y pensaba de pronto, como en estos libros que existen de todo lo que usted quería saber sobre la alimentación o todo lo que usted quería saber sobre el sexo, ¿no? Yo pensaba, pues este podría ser una buena oportunidad para todo lo que usted quería saber sobre el derecho en términos desde una perspectiva de género y feminista, ¿no? Entonces, pues a toda la audiencia que ya nos está escuchando, vayan pensando sus preguntas, las pueden ir compartiendo desde las redes para que nosotras, pues aquí se las hagamos a las compas, que ya en unos minutitos, bueno, en unos segunditos más bien, se van a presentar. Entonces, recuerden, este es un espacio de todas y de todos, los micrófonos están abiertos. Entonces, pues damos paso a que se presenten las compas abogadas que nos acompañan el día de hoy. Entonces, Isa, ¿cómo estás? Hola, pues bien emocionada también y nerviosilla por esas preguntas tan desafiantes que nos aventaron. Pero bien, contenta. Yo soy Isa Rubio, vivo en Ciudad de México, tengo 25 años y me dedico a la abogacía feminista. Hola, yo soy Esme Flores, conozco a Isa de la carrera, de hecho llevamos un rato trabajando juntas de muchas maneras en la vida profesional y en la vida del día a día. Y también soy abogada egresada de la UNAM y me dedico también al género, al feminismo y a la migración. Bueno, pues entonces damos ya inicio con esta introducción tan bonita que nos hacen las compas de ellas mismas a esto de la abogacía feminista, ¿no? De pronto una cuando lee así el título, ¿no? Yo creo que la primera pregunta que nos viene a la cabeza es, pues, ¿a qué se refiere? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de abogacía feminista? Entonces, si quisieran pues responder, comenzamos ya con esta pregunta formalmente, el Arde Mami. Ay, pues, o sea, creo que sobre todo se trata como de ir haciendo prácticas disruptivas en el derecho, en donde estamos y desde donde estamos. O sea, creo que en gran parte ejercer el derecho desde el feminismo tiene que ver con darse cuenta de que el derecho es un sistema patriarcal, como muchos otros sistemas, y que más bien, pues en este momento de nuestra realidad, pues muchas compas y muchas personas requieren un trabajo justo para combatir ese sistema, y creo que de eso se trata, como ejercer el derecho desde esta perspectiva. Y creo que es muy importante resaltar, ¿no? Creo que a veces se piensa erróneamente que todas las abogadas feministas también son, por ejemplo, expertas en el sistema interamericano de derechos humanos o en alguno de estos sistemas como más grandes de protección a derechos. Por lo menos, o me parece importante decirlo porque por lo menos yo pensaba eso cuando estaba en la carrera estudiando derecho, ¿no? Como yo tengo que ser abogada de derechos humanos para luego defender casos feministas y este tipo de cosas que quería hacer. Y sí, pues en gran parte ayuda, Isa y yo tuvimos formación en eso, pero también la abogacía feminista se trata de ser creativa, ¿no? Pienso en compas de otras colectivas como por ejemplo LEDESER, que es una organización LGBTQ+, ¿no? Donde las abogadas lesbianas en su mayoría, ¿no? Feministas, llevan casos de derecho civil con esta perspectiva creativa y usando los mismos artículos que ya lleva ese código para defender, por ejemplo, las maternidades, ¿no? Este cambio que se hizo hace algunos años que LEDESER logró de que las madres lesbianas no tuvieran que adoptar a sus propios hijos, ¿no? Porque solo aceptaban la maternidad de las mujeres gestantes en ese momento. Entonces, sí, creo que es importante mencionar que la abogacía feminista se puede ver de muchas maneras, ¿no? Y tal vez no solo como cerrarnos a llevar casos al sistema interamericano, porque se puede hacer día a día, ¿no? Claro, con esto que comentas, bueno, a mí, por ejemplo, me viene a la mente, ¿no? Que de pronto el feminismo, para que sea liberador, pues tiene que luchar, ¿no? No solo contra la violencia de género, sino contra todas las violencias opresoras que existen, ¿no? En ese sentido, cuando hablabas de derechos humanos, pues decía, pues sí, claro, ¿no? O sea, de pronto pienso que una abogacía feminista no solo refiere como a tratar casos, ¿no? de mujeres violentadas, ¿no? por este sistema patriarcal, sino es como más amplio, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este sentido, la pregunta sería, ¿se puede hablar entonces sí de la existencia de prácticas feministas en esta justicia? Pues, o sea, a mí me parece una pregunta bien complicada porque pues el sistema está muy cabrón, ¿no? Como que es un sistema muy grande y a veces muy difícil, incluso como de identificar en sus prácticas no neutrales, pero yo sí creo, y más, o sea, no solo creo, sino como que topo a las compas que todos los días hacen esas prácticas disruptivas en el derecho. Y creo que, o sea, como decía Esme, justo a veces parece que el litigio desde el género, desde el feminismo, como que tiene que ver con cosas muy complejas, pero pues Nel, o sea, más bien muchas abogadas que se dedican como a pelear pensiones, a pelear divorcios justos para las mujeres, o sea, todas esas cosas pasan justo por pensar que este sistema no nos trata igual que a los hombres y que hay que hacer cosas creativas, como decía Esme, como hacer más para pues lograr más condiciones de igualdad. Entonces, sí, o sea, como que están estos casos feos de violaciones, como de violaciones claras por ser mujer, pero pues pienso también en ese derecho de familia, que conocemos a la tía que se divorció y la pasó mal, que conocemos a la prima que la despidieron por estar embarazada, ahí también, y siento que justo un montón de abogadas, como que todos los días nos enseñan que sí, que pues esas prácticas disruptivas existen y que hace mucho que están organizadas, aunque hayan sido poco visibles e incluso aunque ellas mismas no se nombren como abogadas feministas. Y me parece que Isa lo resumió perfectamente. A mí solo me gustaría agregar, ¿no?, que de hecho es tan necesario y tan disruptivo estas prácticas de abogacía feminista, que yo sí me atrevería a decir que muchas mujeres se vuelven sus propias abogadas, aunque no tengan esta formación de derecho, ¿no? Y pues aprenden, así como muchos y muchas activistas aprenden a litigar y sobre derecho para llevar sus casos, las mujeres la mayoría de las veces son sus mayores advocates, que no me acuerdo cómo se dice, sí, sus mayores abogadas, ¿no? Como ellas aprenden los casos, por ejemplo, imagínate tener que llevar un divorcio o cualquier sistema con un abogado de oficio, ¿no? Y no porque los abogados de oficio sean terribles personas y les odiemos, ¿no? Sino por la sobrecarga de trabajo que tienen. Ya de inicio tienes que básicamente llevar tu caso tú, entonces como tener que, pues sí, litigar aunque no seas abogada, aunque no seas litigante, y creo que también ahí es importante mencionar que se hace la abogacía feminista, ¿no? Claro. Bueno, sí, como para ir un poco aterrizando, ¿podrían, por ejemplo, describirnos cuáles serían estas prácticas disruptivas feministas en la defensa jurídica? Y nada más como recordando un poco, el mes pasado, hace dos meses, recuerdo como el gran avance que tuvimos acá en México, al menos, ¿no? Cuando se despenaliza el aborto, ¿no? Uh-huh. Si quisieran también, por ejemplo, darnos ahí como una breve referencia de qué fue lo que sucedió, o en términos prácticos, nosotros en algún programa mencionamos básicamente algo, ¿no? La desinstitución, ¿cómo? La despenalización, bueno, y ustedes nos dirán los términos, pero bueno, les paso el micrófono para que nos compartan sus pensares. Sí, pues yo creo que con el tiempo como que nos hemos dado cuenta de que justo, aunque muchas mujeres que se dedican al derecho no se nombran feministas, ahí están y su chamba sí es feminista o sí va como para apoyar a las morras. Y eso sucede como tanto en las defensas de casos individuales, como pues justo las compas que trabajan en la Suprema Corte, en los juzgados locales, que no se ven, pero que ahí están echando la chamba para adelante y tratando ahí de sacar nuevas resoluciones. Y entonces creo que que eso es bien importante verlo, porque pues a veces como que el sistema patriarcal presume estos logros como si fueran propios, ¿no? Cuando en realidad pues son un montón de morras que están ahí empujando para adelante estos temas como la despenalización del aborto. Y bueno, sobre eso en particular, o sea, el aborto está, forma parte, la penalización del aborto forma parte de los códigos penales de cada estado. Entonces, cada estado puede decidir si lo saca o lo pone en su código penal, y el Distrito Federal en el año 2000 lo sacó completamente. Y entonces por eso la Ciudad de México era la única, como el único lugar a donde las compas podían venir y no solo abortar sin que fuera un delito, sino acceder a eso como un servicio de salud pública, porque eso también es importante, ¿no? Como que no basta sacarlo del código penal, sino asegurar que pues que las personas que quieren acceder a un aborto tienen la posibilidad de hacerlo en condiciones seguras y dignas y pues como parte de un sistema de salud. Entonces, pues eso es a lo que se ha avanzado. Estaba escuchando en la mañana que ya, o sea, que todavía quedan 27 estados, porque me parece que este año fue Hidalgo, Veracruz, y pues, o sea, lo que hay que hacer es echarlo para adelante. Y con eso vuelvo a lo que decía Esme hace rato, como que no solo las compas que estudiaron derecho son sus propias abogadas feministas, ¿no? Sino un montón de madres, de hermanas que pues buscan justicia todos los días. Y pensaba como en el caso de las personas desaparecidas, ¿no? Quienes las buscan son sus mamás, quienes se hicieron peritas forenses fueron sus mamás, y también con esto del aborto, ¿no? Como muchas personas que no estudiaron derecho, pero que le entran al quite y que pues se hacen como una lucha muy articulada, ¿no? Y nos enseñan un montón, y justo desde... O sea, además pienso que las abogadas como que salimos de las escuelas de derecho bien dañadas, o sea, sí, con un montón de... pues de estructuras muy fijas, pues el derecho es un sistema muy cuadrado, y entonces como que para entender sus reglas, pues también te moldea un buen para saber cómo, o sea, para ejercerlo. Y entonces yo siento que un montón de veces las que más nos enseñan son las compas que son creativas y que a lo mejor no estudiaron derecho, pero ahí le fueron aprendiendo, y eso pues a mí se me hace bien valioso. Y siento que esas prácticas disruptivas, o sea, no solo van como desde la que litiga un caso particular, sino las señoras que buscaron las pruebas y las que piden que se escuche a las víctimas. O sea, pasa por un... O sea, en cada punto del sistema jurídico hay una morra que está echando para adelante los temas que nos benefician a las demás. Y ahorita me dio un buen de risa cuando Isa dijo que salimos bien dañadas, porque sí es cierto. Como yo recuerdo a una Isa y una Esme más jóvenes, como recién salidas de la carrera y súper enamoradas y casadas con el sistema interamericano de derechos humanos, y luego después de un rato fue así como de... O sea, no, o sea, está chido, pero podría estar mejor, ¿no? Y creo que otra de las prácticas, o cómo se hace la abogacía feminista y las prácticas feministas, también es el hablar entre nosotras, ¿no? Porque sí siento que otras personas que defienden derechos humanos, pues sí se casan y se quedan con estas ideas bien establecidas, que tal vez en algún momento fueron disruptivas, pero que ahora... pues son la norma y son las aceptadas, y ahí se quedan, ¿no? Porque ya se consiguió eso, se piensa que es suficiente, ¿no? Pero creo que algo que nos ha ayudado a crecer mucho como abogadas es precisamente esto, hablar entre nosotras, siempre estarnos cuestionando y este tipo de cosas. Y nada, sobre la despenalización del aborto, sí me parece bien importante... aclarar, pues, ¿no?, que este fallo de la Corte pues no implica que se vayan a cambiar los códigos civiles, digo, los códigos penales. Entonces todavía hay un buen de lucha por hacer. Sí he visto algunas iniciativas, incluso del gobierno, por empezar a llevar amparos para sacar a las compas que están en la cárcel, ¿no? Pero esto no implica, nuevamente, que se vaya a cambiar el código penal de los estados que todavía tienen penalizado el aborto, y tampoco implica que no las vayan a detener de inicio, ¿no? Sino que probablemente te van a detener si es que penalizan el aborto, y entonces tendrás que llevar un proceso jurídico para ampararte y decirle a las autoridades locales: mira, la Suprema Corte ya dijo que no me puedes hacer esto. Pero... pues sí pensarlo en términos de cómo las abogadas ahora, y porque seguro van a ser las abogadas, van a luchar para que se cambien los códigos penales, no sé por qué sigo diciendo civil, los códigos penales, ¿no? Para que las compas sepan, para que esto en realidad cambie de una manera más a fondo y no solo se quede en este fallo que ya hizo la Suprema Corte, porque una cosa es que diga está mal que encarcelen a las mujeres y otra cosa es que en la práctica todo el mundo le llegue el memo y que además pues se legalice en este sentido que decía Isa hace rato, de que los estados den este servicio gratuitamente, de manera digna, a toda aquella que lo requiera, ¿no? Pues bueno, entonces aquí vamos dando inicio, ya estamos un poco más distensadas, ¿cómo se sienten ustedes en energía? Estábamos con todo lo que traíamos a todo, pero ya ahorita ya estamos relajadas, aquí hay calorcito, ¿cómo va nuestra audiencia? Pues bueno, yo de lo que escucho de nuestras compas es que, por un lado, las prácticas disruptivas del derecho no solo le ejercen las abogadas, ¿no? O sea, es decir, ellas nos han venido comentando, ¿no? Que las mismas mujeres tenemos estas prácticas disruptivas y hay que entonces enunciarlas, focalizarlas y bueno, seguir aprendiendo de estas, ¿no? Mucho de nuestro poder creo que viene de ese aprendizaje colectivo, ¿no? Por otro lado, también escucho que pues es necesario, ¿no? Esta lucha en el campo legal. O sea, yo de pronto decía, ay, esa lucha es la que menos, ¿no? Uno piensa como, pero también es necesaria, ¿no? Entonces pensarlo como que también es necesaria e igual, ¿no? Visibilizar el esfuerzo que las compas feministas están haciendo en este campo, ¿no? O sea, no solo en lo político, en lo social, es necesario también en lo legal, ¿no? Y bueno, decir que la lucha sigue y que hay un buen trecho, ¿no? Que, por ejemplo, al menos aquí para, al menos particularmente sobre el aborto, pues nos hace falta dar. Entonces vamos, no sé si a una canción y regresamos aquí con las compas. Encontré la solución al problema del patriarcado. Todas juntas en la casa luchando por hecho que nos sacaron. Estamos avanzando en todo el mundo. Las mujeres no nos casan. Tus privilegios se acabaron. Marchamos por todas las que se llevaron y por todas las que murieron. Abortando en cualquier lado. Violencia es decidir sobre mi cuerpo. Mientras me diga el aborto sin eso. Mi lucha dice que no callemos. Ya estamos de vuelta en el Morras Chambeando. Les agradecemos un montón que sigan acá. Como dice la Beth, ya nosotras acá respirando y tranquilas. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentarles a las compas o que quieran compartir con nosotras, tenemos el Facebook de Morras Chambeando, el Instagram o el correo y ahí andamos atentas a las redes sociales. Y justo este segundo bloque quería pues retomar esto último que decía Beth, que justamente... Pues hablar un poquito también como del derecho y de su surgimiento y cómo hay un desencanto en todas las personas, ¿no? Porque se habla de una justicia, pero es una justicia que poco favorece a las personas como dañadas, ¿no? También igual estaría interesante como pues hablar un poco de este término de víctima, pero primero un poquito como señalar, ustedes ya me dirán si estoy mal, cómo surge el derecho, ¿no? Que surge justamente para defender los intereses individuales y de personas propietarias, ¿no? Es decir, la propiedad individual, pero pues hay que recordar que quienes tenían acceso a propiedades y quienes tenían entonces acceso al derecho, pues eran los varones y generalmente blancos, ¿no? En un sistema también donde venía la esclavitud, donde venían personas esclavizadas o donde se dividía también por castas, ¿no? Y las personas indígenas no eran acreedoras a derechos, las personas negras mucho menos, las mujeres tampoco. Entonces, retomando esto que decía Beth, es como decir, bueno, el derecho surge con una idea muy específica que no tiene que ver con, pues quizá esta noción de defender en general, ¿no? A las personas y que hay un desencanto, yo creo, en lo general de todas las personas de acceder a los sistemas de, pues no sé, de esta llamada como justicia o la justicia que se imparte desde estos ámbitos. Y que a lo mejor desde este activismo o a lo mejor desde pues otros espacios hay un rechazo, pero justamente también, como ya se mencionaba, precisamente en este periodo las luchas se están dando en lo jurídico, ¿no? La defensa de los territorios se está llevando al ámbito jurídico, ¿no? Al ámbito penal o al ámbito legal, ¿no? Las manifestaciones, las protestas, ¿no? Antes que a lo mejor se arreglaba entre relación patrón-obrero o no, a través de una huelga, ahora se está llevando a través de los juzgados, a través de las de la imposición de penas. Entonces, justo en este marco, ¿no? Que es donde se desarrolla el derecho, que ya lo dijiste o ya lo dijeron ambas, que es un derecho patriarcal, racista, clasista. ¿Por qué es importante que las feministas, que las activistas disputemos este espacio? Ay, pues yo creo que es bien importante porque pues tenemos todas las de perder ahí. O sea, sí, como dices, el derecho que conocemos hoy es un derecho que viene de un sistema pues patriarcal, pero además súper occidentalizado, ¿no? Como, o sea, yo recuerdo que las dos primeras clases, así como seriadas de la carrera, son derecho romano 1 y 2, porque ese es el derecho que se sigue enseñando y que se sigue aplicando, y justo todo como basado en la propiedad, y en la propiedad entre varones, ¿no? Como entre un sujeto universal que, pues que por mucho que haya ahora prácticas como de inclusión, en la realidad, pues esas prácticas de inclusión siempre están, o sea, siempre parten de este sujeto universal en el que piensa el derecho, que como decías, pues es un vato blanco, propietario, sin discapacidad, como todas estas cosas que, pues que claramente en los resultados, por eso nos va tan mal a las morras en los procesos judiciales, ¿no? O sea, no solo tiene que ver con un sesgo propio del sistema, sino además con un montón de condiciones materiales para acceder a la justicia. O sea, no solo pagar una defensa, sino tener conocimiento pleno sobre lo que está pasando en tu proceso. Como decía Esme, o sea, el pedo no es solo que los abogados de oficio no sean suficientemente buenos, sino que no son suficientes en general, ¿no? O sea, los números. ¿Y quién accede a los abogados de oficio? O sea, al final, quien se enfrenta al derecho en peores condiciones es quien se enfrenta a la vida en peores condiciones en general. Y por eso, o sea, como en este sistema patriarcal, pues las mujeres tenemos que apropiarnos de estos espacios. Y no sé si apropiarnos se puede, ¿no? O sea, yo sé, como lo veo, que es un sistema no hecho para nosotras, pero lo que sí sé es que en este momento de la realidad, como que está muy cabrón solo, pues, no tomar esa lucha, porque cuesta, ¿no? O sea, no solo como en términos simbólicos, sino que todos los días se generan decisiones judiciales que nos ponen en desventaja y que replican como un montón de estereotipos y de discriminación. Entonces, pues sí, o sea, por una parte sí entiendo como que sería un pedo decir que hay que apropiarnos de esos espacios, porque yo no sé si quiero apropiarme de ese derecho o de ese sistema de justicia que es justicia para algunas y no para algunos y no para otras, pero lo que sí es como que en la realidad ahora mismo hay que hacer algo, ¿no? Y continuando un poco con lo que dice Isa, me parece que no tiene por qué ser excluyente, ¿no? Como creo que ya después vamos a hablar de si queremos que se caiga el capitalismo y el patriarcado y todo esto. Pero pues mientras trabajamos en eso, en actividades concretas, organizándonos comunitariamente, ¿no? Y construyendo comunidades fuertes, comunidades politizadas, comunidades con recursos autosuficientes, todo este tipo de cosas, ¿no? Que no solo, que normalmente cuando pensamos de esas palabras pensamos en los pueblos autónomos, en los pueblos indígenas, ¿no? Pero que también hay muchos ejemplos de este tipo de organizaciones que si bien no tienen un vínculo tal con la tierra como los pueblos originarios, sí se están creando en ciudades, ¿no? Como a raíz de otras causas y de otro tipo de pues sí, de apostarle a otro tipo de vivir. Pero mientras trabajamos en eso y eso pasa, me parece que lo que dice Isa es súper acertado, ¿no? Como no podemos solo quedarnos aquí viendo cómo un sistema que no está hecho para considerarnos, pues sigue violentando nuestros derechos, ¿no? Sigue invisibilizándonos. Y que a pesar de todas estas reformas o, no sé, capacitaciones de género que se trata de dar, en realidad, pues la lucha se da caso a caso, día a día, con las compas que acompañan. Entonces, sí me parece muy importante, pues mientras pasa esto otro, ¿no? Utilizar las propias herramientas y herramientas creativas contra este sistema jurídico que no está creado para nosotras ni para muchas otras personas históricamente vulneradas, ¿no? Y justo retomando esta última parte que mencionas, que yo creo que la mayoría de las afines o de los afines, pues sí, no estamos buscando desmontar un montón de estructuras, ¿no? O ya erradicarlas. Y honestamente sí considero que falta, ¿no? Falta un montón de cosas, de energías, de tiempos, de presiones. Pero, como dicen ahora, ¿ustedes creen en el tiempo actual que las prácticas de abogacía feminista puedan generar o cómo podrían transformar social, política o culturalmente? O sea, ¿ustedes creen que podría haber una transformación en lo que desmontamos? Pues, o sea, no solo creo que podría haberla, sino que la ha habido, ¿no? Como que sí pienso y leo como de la situación jurídica de las mujeres hace 50 años y la de ahora es distinta. O sea, sin duda, como este tema del aborto que ha ido avanzando y que obvio como hay coyunturas políticas como que se prestan a que avancen más o menos rápido, pero yo sí creo que pues que esa lucha no la hemos perdido. O sea, como que también siento que en ese sentido es necesario reconocer el trabajo de todas las compas que han cambiado estas cosas. Sí creo que podemos como cambiar un derecho a un derecho feminista, pues, o sea, lo dudo, pero, o sea, también pienso que, pues, si este derecho sostiene un Estado, y este Estado, pues, es un Estado patriarcal y basado en un montón de ideas que, pues, que justo no favorece a todas las compas, ¿no? Sino, pues, a ciertas compas solamente, a compas con privilegios, y entonces, o sea, pues es una pregunta difícil que también creo que nos hacemos todos los días, pero pues justo está bien como no dejarlas, o sea, y seguirlas reflexionando mientras seguimos chambeando. Como que creo que es peligroso no hacérnoslas porque pues a veces pues estamos muy embelesadas por las cosas chidas que dice la Corte, ¿no? O sea, en este momento que tenemos una Suprema Corte tan progre en unos temas como el del aborto y que se echan unos speeches pues muy favorecedores y de la autonomía de las mujeres y que hay que hablar de sus derechos, pues sí, está chido. O sea, está definitivamente ese es un clima mejor para crecer que un clima en el que el aborto se castiga en todo el país. Pero pues sí creo que es importante ver que mientras esa misma Corte está decidiendo otras cosas no tan chidas, pues hay que seguirla cuestionando y cuestionar que no solo es la Corte, ¿no? O sea, ese tema del aborto muestra un montón que este Estado como que es medio esquizofrénico, ¿no? Como que por un lado la Corte apoya el aborto y deja muy clara su postura y por otro lado los estados han estado boicoteando los impulsos para hacer el aborto legal y seguro en todo el país. Entonces, pues, eso demuestra que no tenemos la lucha ganada por completo y que faltan muchas cosas por hacer, pero también demuestra que esos impulsos, o sea, el hecho de que hoy el ministro presidente diga todas esas cosas, pues también hay que saber que ese ministro presidente es un hombre que viene y que ha sido educado justo como en un esquema patriarcal y que además también muchos de esos esfuerzos son de mujeres que están detrás de él, que no son vistas, ¿no? Y pues que sí se le agradece, pero pues tampoco, sí, tampoco con eso se ha logrado cambiar las cosas, ¿no? O sea, como decías, ahora el problema es que justo donde el aborto sigue penalizado, las compas pueden seguir sujetas a un proceso penal y si ellas no saben, no tienen como la información suficiente para saber lo que la Corte decidió, pues, o sea, en la realidad, este sistema de justicia, quien más deja atrás, pues es a las compas pobres, por ejemplo, ¿no? No tener dinero es un factor de riesgo para enfrentar un sistema de justicia mucho más violento. Entonces, pues sí, o sea, me genera muchas reflexiones. Concuerdo con Isa que no podemos decir que nos podemos apropiar de este derecho, no solo porque es creado de manera injusta, ¿no? Que beneficia a pocos y a pocos en masculino, ¿no? Sino porque siempre tenemos que recordar que depende también del ambiente político y de quién esté en el poder, ¿no? A mí solo me gustaría mencionar, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos con el aborto en Texas, ¿no? Que esta de Roe v. Wade es un fallo de la Suprema Corte de Gabacha de hace décadas, ¿no? Y de pronto el estado de Texas dijo, ¡ay! Pero ¿sabes qué? Como me parece que ya no estamos de acuerdo con eso, vamos a quitarle los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres de todo tipo, ¿no? Porque hay unas barbaridades, o sea, no solo es volver a penalizar el aborto, sino como dejar a las mujeres que son víctimas de violencia sexual totalmente indefensas, ¿no? Como se permite como tapar un montón de crímenes culpando a la mujer, ¿no? La violación, el incesto, este tipo de cosas, porque al final la que va a ser puesta en prisión si aborta es la persona gestante o la mujer. Y entonces solo recordar, ¿no?, que no, o concordar con Isa, que creemos que no se puede llamar feminista por estas cosas que ya hemos dicho, pero sobre todo porque en cualquier momento, como se dice coloquialmente, nos voltean la tortilla y pues está bastante terrible tener que pensar en que no podemos descansar ni un segundo para que no nos quiten los derechos ya adquiridos, ¿no? Ya, claro, es súper grave y sí, ¿no? O sea, por eso también la importancia de estar como atentas, ¿no? Desde nuestros espacios como a lo mejor de reflexión, de lucha, de movilización o de acción, estar como pendientes, ¿no? O estar como viéndonos, informándonos. Y antes de ir a canción y regresar al otro bloque, les quería preguntar si ustedes por ejercer o tener acción feminista o por pues vinculación o como de género, ¿han tenido alguna o enfrentan problemáticas específicas por ejercer la abogacía desde esta postura, acción? Ay, pues yo creo que sí, o sea, desde la carrera, ¿no? Como que fue un pedo nombrarse feminista ya, y como afortunadamente siento que las cosas han ido cambiando, ¿no? Y cada vez más compas en la universidad se nombran, pero la verdad es que la Facultad de Derecho de la UNAM es una facultad muy conservadora y pues sí, ha sido un rollo. O sea, no solo, o sea, incluso antes de nombrarnos feministas, como que yo creo que pasaron un montón de cosas en esa formación profesional que pues que generaron como tanto descontento. O sea, los profes son machines, son acosadores, también las profesoras pueden ser muy misóginas. Entonces, pues yo creo que desde ahí y esa, o sea, al mismo tiempo que fue como un periodo complicado, también es un periodo chido para encontrar a tus compas y hacer manada. Y siento que eso fue en gran parte lo que nos hizo estar juntas, ¿no? Como ahora no está Itzel acá, pero o sea, Itzel también como que hemos estado juntas desde hace un tiempo como chambeando con muchas cosas y tiene que ver con eso, con encontrarnos en un espacio hostil para las mujeres y hostil para las feministas, porque pues antes de nombrarnos feministas ya era un pedo. Y cuando ya nos nombramos, pues sí, como esos chistes como a propósito, incomodar en la clase, que ya ni siquiera se trata como de acciones materiales, ¿no? Sino de, pues de hacerte sentir poco bienvenida y como de aceptar muchos otros discursos bien misóginos. Entonces, pues sí, y luego en la carrera, o sea, ya como en la profesión, pues sí, o sea, somos incómodas, pienso en muchos espacios, pero también siento que pues que muchas cosas van cambiando, o sea, como que al mismo tiempo que somos incómodas en espacios tradicionales, pues que poco a poco los espacios tradicionales sí se han ido quedando atrás en muchos conocimientos, ¿no? Como, o sea, saber ahora de lo que decía hace rato Esme, el sistema interamericano o el sistema universal de derechos humanos, eso antes, o sea, cuando entramos a la carrera se veía como conocimiento poco valioso, porque como que, o sea, en 2011 cambió como todo el sistema judicial mexicano y se incorporaron como los tratados a ser parte de la Constitución y del orden jurídico. Y entonces, antes de eso, la gente no consideraba el ámbito internacional como algo relevante o útil, y con el tiempo se ha ido viendo que sí, o sea, que en un mundo globalizado, pues ese es un tema. Y siento que, pues poco a poco, y justo con muchos impulsos de las mujeres, esos temas se van haciendo más relevantes e indispensables para ejercer la profesión. Entonces, pues sí, ahora pienso que por mucho que esos espacios tradicionales rechacen estos conocimientos, pues también es un capital cultural que ha servido un buen para defendernos, para defender a las otras y para ir cambiando poco a poco, ¿no? Lo que decíamos. O sea, pienso la Corte, que es ahora un órgano tan progre del Estado, pues está muy nutrido por mujeres que se fueron a estudiar posgrados a otros lados o aquí, pero con una visión mucho más amplia del mundo, ¿no? Y que aquí siguen como haciendo esa chamba muy profesional, y eso también siento que es algo chido, que a veces a los vatos no les gusta, pero pues esa profesionalización también ha servido para visibilizar espacios y para visibilizar luchas muy necesarias e interesantes. Entonces, pues sí, o sea, no siempre fue un ambiente poco hostil, pero yo también siento que pues el mundo va cambiando, ¿no? Y la banda pues se va a tener que adaptar, o sea, ya estamos aquí y no nos vamos a ir. Sí, creo que para cualquier persona que se considere defensor o defensora de derechos humanos y luego aparte feminista, mujer feminista en la Facultad de Derecho, los primeros años o semestres en la facultad son sí, pues insoportables, como la gente no te cae bien porque literal son misógenos, machistas, homofóbicos, como todas esas cosas terribles que uno pensaría así como de, ay, es la facultad de derecho, ¿no? Defienden derechos, pero no, no es así. Irónicamente no es así, tristemente no es así. Y entonces es hasta que te encuentras con tu grupito, ¿no? Con estas morras chingonas que defienden derechos humanos, ¿no? En mi caso personal, primero me nombré defensora de derechos humanos y ya luego abracé los feminismos. Que te sientes un poco mejor y tratas de hacer un cambio que te puede traer muchos problemas. Porque de por sí ser mujer o cualquier tipo cosa que no sea un hombre heterosexual, ¿no? En esa facultad es difícil ya. Y es tan difícil como salir de estos círculos o ser, nombrarte abogada feminista, que me parece muy importante decirlo, algunas abogadas que salen de ahí no solo no son feministas, sino que son misóginas, ¿no? Y que son mala onda. En algún momento creo que hablaremos del caso de Norma, pero por ejemplo la jueza de primera instancia, pues era mujer. Es mujer, sigue siendo mujer, ¿no? Y ella fue la que dio este fallo súper feo. Entonces, me parece muy importante recalcar eso porque luego caemos en esta mentira o falsa concepción de que si es mujer debes apoyarla porque es mujer y es abogada y le ha costado mucho llegar aquí. Y pues la respuesta sería, pues qué chido que llegó, pero todas tenemos que aprender, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres, y el hecho de que seas mujer y seas abogada no quiere decir que seas una abogada feminista. Entonces, me parece que eso es un poco triste, como pensarlo, ¿no? Pero sí me parece importante recordarlo, porque siento que en redes sociales, sobre todo ahora que se habla de todo y todos son expertos, siempre dicen así como, pero ¿cómo puedes decirlo si es mujer? Y yo así de, pues sí, yo también soy mujer y también soy abogada, pero esto no es para nada feminista, esto no tiene perspectiva de género, de derechos humanos, ¿no? Y me parece que una cosa es como no ser misógena y odiar a la morra, y otra cosa es apoyar que perpetúe estas ideas misógenas y machistas. Y nada, pero sí hay compas chidas y por eso el derecho está cambiando y eso me hace muy feliz. Sí, qué chidas reflexiones esas, porque claro, ¿no? A mí me parece que también el empuje, así como el activismo político de las compas, viene bien fuerte, ¿no? Y ya como que sí están desmontando un montón de ideas, ¿no? Sí, ya está como tocando, pero también me parece bien interesante esta última parte con la que cierras, que sí hay una sobreidealización, tal vez, ¿no? De ciertas prácticas o de ciertas cosas, y que no está mal también ponerlas, ¿no? Sobre la mesa o evidenciarlas o visibilizarlas, y como dices, no es como un odio hacia otras compas, solo es, estamos hablando de algo que perpetúa como prácticas que no van o que no están como que chidas. Pues vamos a ir a una canción. Ya saben que las redes están abiertas, si quieren hacer algún comentario, si quieren preguntar, y volvemos con las compis. Somos dos nadie en tu estadística. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. reflejo de la gente, la calle insurgente, disidente. No me compro las mentiras que nos vende este sistema patriarcal que me somete. Opresión que a los de arriba mantiene fuerte, endeudando el alma hasta en tarjeta de débito. Crédito, compro, debo, luego existo. Entre más tienes, considérate extinto. Entonces, destellos de ilusiones, alternativos, modos, formas y razones, colectivos componen que la normatividad descompone. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonidos que estalla te vuelve a la vida. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonidos que estalla te vuelve a la vida. Te vuelve a la vida. Te vuelve a la vida. Esa guerra de resistencia que día a día se bate en las calles de cualquier rincón de los cinco continentes. Más allá de ideologías que nos dividen, hoy el pueblo de México nos estamos uniendo al actuar como patrones y derrumbar. Y estamos aquí al aire. Es que estaba hablando antes de que iniciaran los micrófonos. Pero aquí seguimos en el Ardemami, con las compas Esme, con la compa Isa, hablando sobre abogacía feminista. Y bueno, hemos estado hablando un poco, ¿no? Como en lo general, de qué va este campo de lo legal, la abogacía feminista. Y bueno, nos gustaría como entrar un poco más ya a lo práctico, ¿no? Como a lo particular. Y yo me acordaba de que tuvimos, ¿no? Hace dos programas, bueno, no hace dos programas, sino programas atrás, en donde hablábamos de dos casos particulares, ¿no? De mujeres que han sido encarceladas porque se defendieron ante su agresor, ante su violador, ¿no? Un caso chileno, la compañera Cintia, un caso mexicano, la compañera Roxana. En este caso tuvimos programa con las compas de Nos Queremos Vivas de Nesa. Entonces, bueno, aquí pues nos gustaría, por ejemplo, hablar ustedes cuáles consideran que son los delitos más frecuentes por los que una mujer es privada de su libertad, ¿no? En este caso ellas mataron a su violador. Y fueron encarceladas y están encarceladas injustamente, ¿no? La compa, por ejemplo, aquí en México es de Oaxaca y se tiene como toda esta dificultad, ¿no? Del lenguaje, recuerdo que es indígena, a lo mejor estoy mal, pero bueno, había ahí como unas situaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, si quieren como ya empezar a entrar en materia incluso de sus casos, ¿no? Que les han llegado, que han vivido en carne y en experiencia propia, ¿no? Ay, pues es que el pedo como de las mujeres en prisión es como un tema, o sea, me parece que sí se puede ver la discriminación en el sistema judicial en general en contra de las mujeres, cuando las mujeres llegan a prisiones donde eso se exacerba y tiene consecuencias más visibles. O sea, primero hay que decir que las mujeres son aproximadamente el 5% de la población penitenciaria en el mundo. En realidad son muchas menos en comparación con los hombres. Sin embargo, en los últimos años, y particularmente en México a partir de la guerra contra el narco, esa población ha crecido hasta 200%. Y muestra de eso es que antes, por ejemplo, no existían penales federales para mujeres. Se crearon los últimos 10 años porque no existían suficientes mujeres para que hubiera necesidad de que se hicieran esos centros penitenciarios. Y tiene mucho que ver con que las mujeres que llegan, por ejemplo, bueno, hay tres delitos que son como parte de un régimen de excepción no dicho en la Constitución, que son la trata de personas, la delincuencia organizada y el secuestro. Y muchas mujeres en las prisiones federales están o por trata o por... sí, por alguno de estos delitos. Y que sea un régimen de excepción es un pedo porque es como que tú desde el principio te vas a prisión preventiva oficiosa. Eso quiere decir que desde que inicia tu proceso te vas a ir a la cárcel y a una cárcel federal que seguramente está a miles de kilómetros de tu casa. Es decir, tu familia no te va a poder acompañar durante el procedimiento. Y pasa muy similar en las prisiones locales. Entonces, otro obstáculo al que se enfrentan es que en la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria que saca el INEGI, los datos desagregados por sexo son muy pocos. En realidad no sabemos exactamente qué está pasando con las compas que están en la cárcel, a menos de que vayas y como averigües por ti misma. Otro problema es la privatización de las prisiones. El Centro Penal Federal que construyeron en Morelos hace unos años y que justo alberga como a muchas mujeres que están acusadas de delincuencia organizada, es un centro hecho muy al modelo gringo de penitenciarias privadas. Entonces las familias no solo tienen muchas como restricciones de seguridad para poder entrar a ver a sus familiares, sino que además no pueden ingresar comida, por ejemplo, no pueden ingresar medicamentos ni equipo médico. Y pues sí, o sea, como que en general ese es el panorama al que nos enfrentamos cuando se trata de compas que están acusadas de haber cometido un delito. Y otra cosa es que el abuso de la prisión preventiva oficiosa es algo que nos jode a todas, pero especialmente a las morras, porque la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar. Es decir, cuando tú eres detenida, si el juez considera que tú te puedes escapar, que vas a poner en riesgo a otra persona, te mete a la cárcel antes de que se determine si eres culpable o no. Y esa es una medida que contribuye un buen a la impunidad, porque los policías entonces ya no se dedican a investigar porque tú ya estás en la cárcel, entonces ya a nadie le preocupa que se compruebe o no se compruebe. Eso más una mala defensa y más el abandono de las familias, pues sí, o sea, estamos jodidas, como es una situación muy complicada. No sé exactamente cuáles son los delitos por los que las mujeres están más metidas en prisión en este momento. Sin embargo, sí, por ejemplo, tienen que ver en delincuencia organizada con haber formado parte de un núcleo criminal, ¿no? O sea, criminal entre comillas. Porque muchas de las veces estas compas no están acusadas de un delito violento, no están acusadas de haber lastimado a alguien, están acusadas de haber colaborado casi siempre con su pareja sentimental. Entonces, muchos de los casos, y así de los más dramáticos, se tratan de compas que fueron detenidas porque iban en el coche donde traía droga este güey. Y entonces no importa si el coche era del güey y el güey iba manejando, o si el coche era de ella, por ejemplo, pero él iba manejando. Los acusan a los dos y los acusan de delincuencia organizada. Y eso, o sea, casi casi es un callejón sin salida, porque de inmediato te mandan a una prisión federal. Entonces, pues sí, o sea, no es solo como enfrentarte a un sistema judicial, sino te enfrentas como mujer, y el abandono familiar es otro factor de riesgo muy grande, ¿no? Mientras a los hombres los visitan, los apoyan, muchas de las veces a las mujeres no. O sea, no solo porque no quieran, sino porque la familia no destina recursos para ello, no tiene recursos para ello. Muchas veces también lo que sucede es que más que ellas ser dependientes de otras personas son dependientes de ellas, ¿no? Y entonces el cuidado de sus hijas e hijos se vuelve prioridad antes que el proceso judicial. Entonces, pues sí, o sea, en general es un panorama complicado. Y cuando se trata justo de temas como de cuidado de otras personas o de agresión a otras personas, pues las compas no solo nos enfrentamos a haber cometido un delito, sino haber cometido un delito y ser mujer. Y entonces en estos casos, como el que mencionas de Roxana, de que justo o sea, mató a su violador. Y entonces el pedo no es, o sea, no se fijan en que era su violador, sino en que mató a una persona, ¿no? Como que rompes con un esquema de mujer que se trata de no ser violenta. Y cuando rompes con eso, siento que el castigo es un doble castigo muy fuerte para educar y para leccionar sobre cómo las mujeres no deberíamos ser violentas, ¿no? O cómo deberíamos, en cambio, cuidar. Me acuerdo que justo Itzel nos contaba de un caso bien claro que también llegó a la corte, ¿te acuerdas? Que una chava andaba con dos hermanos y mataron a otra persona, y a ella la acusaron de no haber impedido que mataran a la otra persona. Así, y así de absurdo. Y es que el pedo, o sea, como que eso es algo que nos ha tenido pensando un buen con el caso de Norma que ahorita les contamos. La racionalidad jurídica de la que el derecho presume tanto, de ser neutral como de tener parámetros científicos, no existe. O sea, en la realidad no existe. Cuando se trata de juzgar a una mujer, el caso de la defensa propia es especialmente como ilustrativo de eso. Cuando se piensa en defensa propia, se piensa en dos hombres con la misma fuerza, ¿no? Y entonces, si uno mata al otro en defensa propia, es porque usó sus manos. Pero en realidad, cuando una mujer se enfrenta a un hombre en defensa propia, no puede matar a un hombre con sus manos. O sea, casi nunca, ¿no? O sea, por la fuerza física, en la realidad, yo no podría decir que maté a alguien como que me dobla el tamaño, ¿no? O que pesa 40 kilos más que yo. Entonces, si yo me estoy defendiendo, casi necesariamente, y es como el caso de Yakiri, ¿no? ¿Se acuerdan que ella le mató a este güey con un cuchillo y ella la acusaron de haber planeado matarlo? Porque, claro, o sea, Yakiri era una mujer muy pequeña, como en peso, en todo, y obviamente no lo iba a poder matar con sus manos, o sea, es estúpido, pero cuando lo mata con un cuchillo, entonces la acusan de haber tenido ventaja para defenderse, y entonces inventan toda una historia de cómo ella llevó a este güey al hotel para matarlo, porque era su novio, o sea, cuando además Yakiri era lesbiana, todo el mundo sabe que era lesbiana, y la acusan de que todo lo hizo pensando en asesinarlo. Y ese es el pedo, o sea, como que si tú le dices a un juez, machín, se estaba defendiendo, te va a decir, pero tenía un cuchillo. Pues sí, güey, o sea, ¿cómo más se va a defender con sus manos? Pues, o sea, la otra opción es que ella se hubiera muerto o que hubiera sido violada, ¿no? Y eso es lo que se está buscando, siento un buen con estas lecciones, como eso es lo que tendría que haber pasado, tú no tendrías que haber sido esta mujer agresiva, ¿no? Y entonces, o sea, siento que ese es así como unos casos muy emblemáticos, y el de Norma que ahora les contamos, como que justo es de una compa que cuando ella tenía 22 años, tenía 3 babies, y uno de ellos vivía con ella y su pareja, que no era el papá del niño. Ella se fue a trabajar, y cuando regresó, encontró al niño con claros signos de muerte. O sea, el niño estaba frío, no respiraba. Y le dijo a este güey, ¿qué le pasó? Y le dijo, se me cayó de la cama. Y le dijo, ¿qué le pasó? Y le dijo, este güey, le pegué. Pues total que Norma le dijo, vamos al doctor, vamos con mi mamá. Y él le dijo, no. Y le dijo, si te vas, te voy a dejar sola. Y luego le dijo, si te vas, te voy a matar, igual que maté a tu hijo. Pues total que después de un rato la convence de llevarlo al canal y lo dejan en el canal, ella se regresa con él y al día siguiente cuando ella se va al trabajo, él la acompaña al trabajo cuando eso nunca pasaba y en el momento en el que Norma está sola va con su familia y acude a la policía y dice que su hijo está desaparecido, que ya sabe dónde, cree que sabe dónde está y no dice obviamente en ese momento porque estaba asustada que lo acompañó a dejarlo. Pues total que la acompañan a recoger el cuerpo y nunca le avisan que ella está detenida. Y como que caen contradicciones y al final les dice esta historia que les conté, lo que pasó, ella lo acompañó. Y pues entonces comienza a enfrentar un proceso judicial pues en un montón de condiciones de desventaja, ¿no? O sea, no solo no tenía defensa, no solo no estaba su familia ahí, no solo no le avisaron que estaba sujeta a un proceso penal, sino que además acababan de matar a su hijo, ¿no? O sea, como todo eso pensando en que lo que ella vio fue que su hijo estaba muerto. Y pues así las cosas, la acusan a ella de homicidio en una cosa que se llama comisión por omisión. Y la comisión por omisión significa que eres responsable porque no evitaste el daño que se le hizo a alguien que tú debías cuidar, que en este caso era su hijo, ¿no? Y le dieron 20 años de prisión. Esta compa lleva 11 años en la cárcel. O sea, y pienso un montón de veces que si ella y yo no nos hubiéramos conocido, ella se podría haber echado esos 20 años de cárcel, ¿no? O sea, ahorita justo el caso está por resolverse en la corte, después de un peregrinar jurídico que por mucho que sepas derecho, pues también te lo chutas. O sea, el tribunal colegiado, cuando yo la conocí, ya había metido su sentencia de segunda instancia, ¿no? O sea, ya el caso, digamos que era un caso cerrado, y el amparo es un mecanismo extraordinario para solicitar que revisen tu caso. Metimos el amparo, y el tribunal colegiado repitió lo mismo que se dijo hace 10 años. Lo mismo, citando las convenciones para los derechos de las mujeres, las CEDAW y la Belém do Pará. Y yo me acuerdo perfecto de haber ido a hablar con cada uno de esos magistrados, y me acuerdo perfecto que el maldito que resolvió me miró así con desdén como, está bien, gracias por venir. O sea, a pesar como de explicarle como esta situación, de pedirle que reconsiderara, y salió por unanimidad. O sea, 3 vatos decidieron que era correcto que ella siguiera en la cárcel otros 10 años. Y eso es como, o sea, a mí me llena de rabia, ¿no? Como pensar que este es uno, o sea, este es uno de chingos que hay ahí, de chingos que hay en Santa Marta, de chingos que hay en Tepepan, y de chingos que hay en prisiones federales en las que justo, o sea, esto que les cuento como que a ustedes y a mí se nos parece obvio, pero pues estos güeyes, ¿no? O sea... Ay. ese sentimiento que se siente aquí, justo así nos sentíamos cada vez que teníamos que escribir otra cosa para el caso de Norma, ¿no? Y es mucho pensar, bueno, en estos escritos, en uno de estos escritos que metimos a la corte, uno de nuestros argumentos es alegar que este artículo de omisión por comisión era discriminatorio para las mujeres, aunque en el texto no se leyera así, ¿no? Porque este supuesto jurídico en el Código Penal, pues tenía como sujeto del crimen a quien está encargado, a quien está encargado de los cuidados, ¿no? Y estas casi siempre son las mujeres. Y por ende, como más mujeres van a ser canceladas por este tipo de cosas que hombres, ¿por qué? No porque haya una regla o no porque el artículo diga la madre que, ¿no? Sino porque de facto y por esta sociedad en la que vivimos, las mujeres son las que cuidan a las otras personas, ¿no? Y entonces, no hubo oportunidad de que se pronunciaran por eso, de eso, pero sí nos parece muy importante señalar que hay que buscar o que este tipo de artículos existen y que, nuevamente presumiendo de la objetividad del derecho, los abogados o los jueces dicen como no es cierto, ¿no? Ahí no dice que es porque sea mujer, aquí no dice que es porque sea madre, ahí solo dice que porque tenía que cuidarlo y nosotras así como de, ajá, ¿no? Pero ¿y quién es el que cuida? Así como de, demos ese siguiente paso para que veas quién es el que cuida. Y una cosa que nos parece muy ilustrativa y que nos encabronó más sobre todo esto, y que nos parece muy ilustrativa de cómo en realidad no solo no es objetivo, sino que a veces literal el objetivo del derecho es chingar a las mujeres, es el hecho de que pusieran como una de las víctimas al padre del niño, ¿no? Y entonces, exacto, ¿no? Es la cara de Viri, así como para nosotras es evidente que no solo no es víctima en este caso, sino que pues sí, que es un mal padre y que si a alguien tendrían que ponerle la culpa o si lo hubieran juzgado con los mismos criterios que a Norma, pues también a él lo hubieran metido a la cárcel porque le hubieran dicho, tu padre, ¿dónde estabas? ¿No? O sea, Norma estaba trabajando porque aparte era la que sostenía económicamente la casa, pero tu padre del menor, ¿dónde estabas? Si en verdad fuera objetivo y si de verdad lo que con Norma dicen que hizo hubiera sido un crimen, no, pues entonces el padre también, porque tú no estás ejerciendo tu paternidad, tú debiste de haberlo cuidado, tú no estabas ahí, ¿no? ¿Por qué tenían que dejar a tu hijo a cargo de alguien más que no eras tú? ¿Dónde estabas tú, padre, no? Y recuerdo, y todavía lo digo y todavía así me hierve la sangre, porque se dice que el pago de daños y prejuicios era para él, ¿no? Para este padre ausente que nunca estuvo ahí y que solo se medio apersonó para este proceso penal contra Norma. Y entonces, pues para nosotras es súper claro que es, perdón la palabra, una mamada, que nada de esto tiene sentido, que Norma no tiene por qué estar encarcelada, ¿no? Y que si de verdad fuera objetivo tu derecho, pues el padre también estaría en la cárcel. Pero aparentemente eso, pues no, en las cabezas de los jueces y de algunas juezas, porque ya dijimos que también tuvo una jueza, pues no parece hacer clic, ¿no? Y más bien es castigarla por no ser una buena madre. Y en este concepto de buena madre significa ser una superheroína, ¿no? Porque tenías que haber tenido sentido arácnido y saber que tu pareja lo iba a matar ese día y haberte salido del trabajo y como intervenir antes de que le pasara, como este tipo de cosas que son absolutamente ridículas y que no entendemos qué pedo con los jueces y las juezas, ¿no? Sí, pues aquí estamos con un nudo en la garganta todas, ¿no? Con mucha rabia, con mucha tristeza, porque justo que pues quienes la padecemos peor, ¿no? En estas prisiones somos nosotras. Hablar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos como partidarias de que las prisiones se deben abolir, ¿no? O sea, las prisiones son los lugares, si dicen que son los lugares para que la gente llegue y pueda después reinsertarse, ¿no? En la sociedad, pues bueno, para justo, ¿no? Estamos hablando de qué castigos, entre comillas, son los que, digo, no, más bien, qué crímenes, ¿no? Entre comillados son los que están llevándonos a esos lugares en donde se violentan nuestros derechos al más, ¿no? O sea, al 1,000 por 1,000. Sí, qué coraje. Pues nosotras seguiremos muy atentas, ¿no? Ya que nos comparten la audiencia, no sé qué esté sintiendo, qué esté pensando, ¿no? Seguramente mucha rabia como nosotras. Y pues bueno, como un poquito para ir bajando los sentires, pues también hablando de estas cuestiones prácticas, ¿no? Si una, por ejemplo, una mujer es detenida, así como hablar de un ABC, ¿no? ¿Ustedes qué recomiendan que tendríamos que hacer, ¿no? En ese momento en el que se nos está acusando de algo, ¿no? Y por ejemplo, así como para aterrizarlo en un ejemplo, ¿no? Nosotros hace poco fuimos a un evento de bicicletas 420, ¿no? Con esta de fumar la marihuana, ¿no? Que decíamos que también ya se puede, no se puede, bueno, esta es la pregunta, ¿no? Que yo también tengo, ¿no? ¿Qué pasa con este asunto de la despenalización del consumo de marihuana, su uso recreativo, su uso medicinal, ¿no? Y bueno, decíamos en ese momento, tuvimos un conversatorio por ahí y pues qué pasa, ¿no? Si te encuentran fumando como en la calle. Ahí sigo como muy alterada. Hasta estoy sudando. Pero bueno, justo serían estas dos cuestiones, ¿no? ¿Cuál sería como el ABC? ¿Ustedes qué recomiendan, ¿no? En el momento así que te detienen, y ¿qué tendríamos que hacer, ¿no? Y bueno, en este caso particular, si tienen derecho a detenernos, por ejemplo, por encontrarnos fumando un porro en la calle. Ay, pues, o sea, no sé si somos tan expertas en esos temas, pero a ver, como yo creo que justo con estos antecedentes que tenemos de la policía y las mujeres, lo primero que hay que hacer cuando estamos en contacto y estamos solas o acompañadas es mandar la ubicación, ¿no? Con alguna red de apoyo, con alguna familiar, como que alguien sepa dónde estamos y a dónde nos están llevando. El número de patrulla es importante y el nombre de los oficiales, pero finalmente la ubicación, que eso permitiría saber a cuál estación tendrían que llevarte, ¿no? Por ser la más cercana. O sea, en realidad consumir marihuana no es un delito, o no está penalizado. Lo que es un delito es tener una posesión de más de 5 gramos o traficar, como vender, comprar o transportar. Que, por ejemplo, el transporte de estupefacientes es uno de los delitos por los que muchas mujeres están en prisiones federales. Entonces, pues sí, como que yo recuerdo que ya hay como algunos cositos que dicen como estos son 5 gramos, que en realidad no es tan poquito, o sea, como siendo la marihuana muy ligera, es importante como asegurarte de que traes, o sea, de que si vas a salir a la calle con eso, pues no traes demasiada, ¿no? Para que no se te arme un desmadre, porque además, pues creo que uno de los principales peligros es que te amedrentan y que al no conocer tus derechos, como que te pueden no solo sacar dinero, sino poner en situaciones muy peligrosas para ti. Según recuerdo, y no les quiero dar mala información, tampoco consumir marihuana en la calle es un delito como tal. Te pueden llevar al juzgado cívico, sí, como si estuvieras consumiendo alcohol en la calle, y el problema es como que te revisen, por ejemplo. Y, o sea, en el mundo de fantasía del derecho, todo mundo tiene derecho a no ser molestado en su persona y posesiones sin una orden escrita de autoridad. Entonces, en el mundo de fantasía, tú no tendrías por qué ser revisada corporalmente si alguien no te ha denunciado, en primer lugar, y si no existe una orden escrita. Sin embargo, sí sucede en la realidad que te revisan, y yo creo que es súper importante como no tocar cosas que no conoces, para evitar justo que planten, porque eso es algo también muy común en la Ciudad de México, ¿no? Como que en las detenciones te planten cosas. Y pues sí, llamar enseguida a alguna compa y a asesoría jurídica. Creo que antes de cualquier cosa es importante como tener algún contacto de confianza y Pues sí, tal vez esos son algunos consejos que podrían ser útiles. Sí, nuevamente no somos expertas porque no llevamos casos como de primera instancia, ¿no? Desde ese punto, pero pensando en lo que una haría, concuerdo totalmente con Isa, ¿no? Tener un grupo de amigas, porque lo más importante es que alguien pueda saber dónde estás, ¿no? Pues sí, porque el problema a veces pasa, ¿no? Que te detienen y que una vez en la cárcel, en el penal, o sea, ya tardas mucho en contactar a alguien o tu familia no te encuentra, ¿no? Este tipo de cosas. Y entonces, entre más tarde puedas acceder a un abogado o abogada, pues más difícil va a ser después tu defensa. Y entonces, como en consejo personal, siempre tener un grupo de amigas, aunque no sean abogadas, ¿no? Que te puedan dar seguimiento, que tú sabes que si tú les escribes y les dices, oye, me detuvieron tal patrulla, ahorita avísale a alguien que van a buscar una abogada y te van a ir a encontrar, ¿no? Porque después de eso, pues hay herramientas que pueden hacer, ¿no? Pon que no pudiste darle la patrulla, no pudiste darle tu ubicación, pero saben que estás detenida porque pudiste brevemente, como decirlo, ¿no? Existen mecanismos de amparo, por ejemplo, para que te presenten y puedas estar a salvo, ¿no? Saber dónde estás, que es muy importante en un país tan peligroso como este, y peligroso en el sentido de desapariciones por el mismo gobierno, ¿no? Entonces, ese sería el mayor consejo. Y sí, sobre todo siento que en la Ciudad de México, en realidad, la mayoría de las veces que te detienen, ya hablando sobre la marihuana, por portar marihuana, es porque quieren una mordida. En realidad, dentro de la Ciudad de México, pues siempre se ha usado, incluso antes de esto del amparo de marihuana por recreación, un artículo de algún código de salud ahí que dice que sí puedes tener menos de 5 gramos. Y entonces, como eso de tener y fumarla tú no es tanto un problema. Ya para, por ejemplo, crecer o así, ¿no? Que es otro programa completamente. Pues sí necesitas ampararte y que te den permiso y te dicen cuántas plantas y no sé qué, ¿no? Pero creo que la mayoría de detenciones y de abusos a derechos humanos en cuanto al sistema criminal es precisamente porque no sabes tus derechos y, pues sí, ¿no? Se aprovechan de eso. Sí, yo nada más quería agregar que recuerdo hace un tiempo que una compa me contó que justo habían detenido a una de sus compas por estar fumando en la calle, y creo que es como que había rechazo de una parte de sus amigas de llamar a una abogada enseguida. Y yo creo que es súper importante llamar a alguien que sepa qué hacer, porque, o sea, no es casualidad que el sistema jurídico esté en código, ¿no? O sea, es un sistema hecho a propósito para que la banda que no sabe derecho no lo entienda. Entonces, o sea, yo reconozco completamente que las abogadas como que hacemos nuestra parte y no somos como lo más importante, pero yo creo que en ese caso es súper necesario como sí saber y sí tener una asesoría legal. Entonces, sí, yo sé que da roña, pero pues sí. Bueno, pues un poco para ir cerrando, justo como también estos comentarios, bueno, yo comentar rápidamente mi anécdota, ¿no? Yo no he sido detenida así como por alguna cosa particular, pero siempre que he visto que están deteniendo a morras, siempre me detengo, y si tengo tiempo doy acompañamiento, ¿no? O sea, como ¿cómo se dice estas personas que observan? Sí. Como, ¿no? Y entonces me han tocado dos veces justo, ¿no? En donde justo creo que de lo más importante que a mí me decían es que si estás, tienes que pedir, toma número de la patrulla, toma nombre del policía que le está deteniendo y que digan a dónde le están llevando, ¿no? Y entonces justo, ¿no? Entonces a lo mejor si nos detienen, justo eso, pedir, a ver quién eres, ¿no? Identifícate, ¿y por qué me estás llevando? ¿Y a dónde me vas a llevar, no? Y como dicen, a nuestra red de apoyo, enviar esos datos, ¿no? Eso sería como de lo más uh-huh. importante. Y de lo otro, pues es ir conociendo, ir compartiendo en estos espacios de reflexión, pues cuáles son nuestros derechos, ¿no? Yo recuerdo que una vez justo se estaban llevando una compa en los trenes, ¿no? En el metro, porque ya saben que es, no sé si es delito penal, bueno, que te lleven a las bodegas, pero luego te quedas pinches dormida, no te avisan que ya va a salir de red, bueno, ya se va a salir ese metro, entonces la venían acosando y eran a varios, ¿no? O sea, varios que se habían quedado pasajeros, ¿no? Pero venían chingando a la morra y la morra no se quería bajar, ¿no? Ella decía, pues es que me quedé y ustedes me llevaron a la bodega. No es como que yo haya voluntariamente dicho voy a ir a la bodega, ¿no? Uh-huh. Y entonces ese día ya era tarde y yo regresaba de mi trabajo y dije, pues es que sí, ¿no? Y ya empezaron, ¿saben? Con lujo de violencia, ¿no? Como suelen hacerlo la pinche patrulla, la pinche policía de acá, a bajarla, ¿no? Del metro. Y entonces pues yo dije, esto no está bien, ¿no? Entonces la seguí. Y de pronto ya querían a mí detenerme como parte de ese grupo, ¿no? O sea, tú también ya estás detenida. Yo le digo, no, yo nada más voy como de... observadora. De observadora, ¿no? Entonces, y ya estando en el MP, ¿no? O sea, afortunadamente yo ese día me iba a ver con un compa, ¿no? Y ya le dije al compa, no, pues alcánzame acá, ¿no? Porque se me atoró esto. Y ya las policías mujeres amedrentándome, ¿no? O sea, si tú quién eres, ¿no? ¿Y qué eres de ella? Y bueno, sí, lo que querían era su tajada del día, ¿no? Entonces, uh-huh. Ninguno estuvo dispuesto como a dar un seguimiento como al caso, ¿no? Incluso la morra esta que fue bajada con lujo de violencia tampoco, ¿no? Pero a mí ya me decían incluso, ¿no? Las policías estas así, necesitamos tomarnos una foto, ¿no? Y así como, o sea, para mis datos, mi identidad, ¿no? Y sí da mucho miedo y yo, incluso después de que salí de ahí del MP, porque ya la morra que me dijo, yo ya no voy a seguir, entonces pues yo entonces ahí ya acababa como pues, mi labor, ¿no? De observadora, pero incluso saliendo de ahí fui amedrentada, ¿no? Y entonces digo, bueno, afortunadamente fui acompañada, pero sí se siente como bien cabrón este ambiente en los MPs, ¿no? Entonces, pues compis, morras. Justo, ¿no? Tener una red de apoyo, estar todo el tiempo comunicadas, estar dando como nuestra ubicación, si nos detienen, esto que ya hemos dicho, ¿no? Y pues bueno, creo que fue un bloque, de ahí por ahí un comentario, entonces le damos la palabra a Esme. Perdón, otra cosa súper importante que no es de cuando te detienen, sino cuando tú eres víctima de violencia y quieres poner una denuncia, porque desafortunadamente creo que es importante y nos pasa muchas sufrir violencia por parte de una pareja o algo así, ¿no? Si bien hay mucho espacio para mejorar los sistemas, sí me parece importante que sepan que, por ejemplo, la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México tiene como obligación jurídica el acompañarte y darte asesoría cuando vas a meter la denuncia, ¿no? Cuando tú fuiste víctima de violencia. Entonces, acercarte a la Secretaría de Mujeres, incluso antes de tener una vegada de oficio, ya después tal vez vas a tener que contratar a alguien para que siga el proceso, pero esa primera denuncia que tú haces, que es crucial, ¿no? Cuando eres víctima de violencia de género, tienen la obligación de asesorarte las abogadas de esta secretaría. De acuerdo, bueno, pues muchas gracias. Pues vamos dando paso a una canción y aquí seguimos con Esme, con Isa, con la Bibis. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos, librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los pelientos, pues la cebolla nuestro aliento. Nos reproducimos como la callampa, mira mi vientre. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre lacho. Es por eso que ahora en la calle haciendo poblacionales. Hablo achucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipe. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle, que no me enfermo y nunca tomo antigripales. Soy de los más ordinarios, caminamos deformando el diccionario. Un intro bacán, soy cuántica y mortal, de identidad territorial tú no cachas. Vulgar, cultura popular, canto canciones pronunciando muy mal. Soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta críticas sociales. Soy panfletaria, canción contestataria, la canción negra de puro sufrimiento, por este pueblo sin reconocimiento. Canción de calle, de micro y de mercado, el ignorante feo siempre la mira. Diario ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero hay voluntad para dejarnos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio, pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. No estamos solos, somos una sola voz, desde el Gualmapu hasta Burkina Faso. Soy el chicano, la palestina, el africano, el terrorista, la zapatista, el desplazado, soy yo. Ya estamos de regreso en el Morras, les agradecemos un montón que sigan acá con nosotras, de verdad ha sido un programa como súper interesante, súper necesario me parece, o sea, como también desde mi perspectiva y desde mi postura también, ¿no? Que somos, es esto que decía Isa, ¿no? Que nos dan roña a los abogados, pues ha sido como la experiencia un poco, ¿no? Que hemos tenido a lo largo de la vida por diferentes cosas, ¿no? O sea, por diferentes cosas que hemos tenido que acudir a algún abogado, y particularmente varón, y pues ves cómo... esta idea de combatir la corrupción, que es un lema también así bien, no sé, presente en este sexenio, dices, pues, ¿cuál, no? Y algo que tiene que ver con esto y que me parece bien interesante, que ya señalaban las compañeras Esme y Isabel en el bloque pasado, justo con visibilizar, una, que pues el derecho y ninguna rama y ningún, pues, no sé cómo decirlo, porque ni en la academia, ni en el activismo, ni en cualquier cosa, creo, en la cultura producida por las humanas, y los humanos, nada es como objetivo tan neutral, ¿no? Estamos atravesadas, ¿no? Por estos sistemas y por estas estructuras. En ese sentido, pues sí, ¿no? Los abogados, los jueces, los fiscales, toda la gente que está en este llamado sistema penal, legal, jurídico, de justicia, pues está atravesado, ¿no? Y es algo que yo creo que se tiene que seguir visibilizando y que están juzgando y ejerciendo el derecho y las prácticas jurídicas a partir de cómo ellos se paran o ellas se paran en el mundo, ¿no? Y si su visión es racista, patriarcal, pues ¿qué nos espera? ¿Y qué tiene que ver con esta idea que ya mencionaba un poco Beth? A mí también, bueno, a nosotras en general, al interior de la colectiva, nos hemos preguntado y cuestionado justamente sobre los sistemas penitenciarios, ¿no? O sea, también a lo largo de los diferentes programas hemos tenido como la oportunidad de trabajar o de participar o de escuchar a compañeras que participan con prisioneras y prisioneros políticos. Tenemos una lecturarnos de Asata Shakur, ¿no? Donde vimos cuál es la vida de las personas adentro de las prisiones, ¿no? Entonces, justamente, y que tiene que ver con una idea de justicia que también creo que está en el centro, ¿no? ¿Qué es la justicia, no? ¿De qué manera se litiga, de qué manera, no? Porque en esta objetividad ni siquiera se ve a las personas, ¿no? Me parece que se ven los expedientes, ¿no? Y se lee el expediente, pero no, la subjetividad está totalmente fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya para también ir cerrando el programa en este último bloque, preguntarte justo eso, ¿no? Preguntarles a las dos, ¿qué piensan ustedes del sistema penitenciario? ¿Qué piensan de las prisiones? Y lo mismo, ¿no? Que tiene que ver como con el derecho patriarcal, que tiene que ver con el estado en el que nos encontramos. ¿Ustedes creen que pueda existir como una reforma, que tengamos que desmontarlo? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con las prisiones? ¿Qué pasa con los policías? Cuando ellos, el Estado y los policías también son nuestros primeros agresores, ¿no? Es uno de los estados, de los agresores más importantes y visibles que tenemos. En ese sentido, ¿qué opinión les tiene todo en general el aparato, pero las prisiones y policías y este sistema? Ay, pues, justo como platicábamos en el bloque anterior, pues yo creo que el sistema penal es el como en el que es más claro lo patriarcal del derecho. O sea, que justo a nosotras nos lo enseñan como la última ratio y el sistema que se debe usar como solo cuando no existe otra medida. Pero la realidad es que no. O sea, casi siempre, y creo que cada vez más, el sistema penal se ha usado justo para tratar de solucionar problemas sin darse cuenta de que no es una solución para nada y que más bien como que multiplica las desigualdades y la discriminación. Y como ejemplos de eso es como este tema del huachicoleo, ¿no? Que se me pareció así. O sea, que no se ven y muchas veces creo que además es un sistema tan patriarcal que neta ni siquiera se pregunta por los sesgos de género en esos temas, pero que en la realidad pues sí existen. Y tiene que ver con todo un sistema bien, pues bien machín, o sea, toda la guerra contra el narco, todo desplegar y vamos a demostrar quién es el más vato aquí, quién la tiene más larga, pues sí, o sea, es eso, ¿no? Como estarse peleando a costa de la vida de las mujeres, de la vida de las niñas y niños, para demostrar quién es más pudiente en sacar la fuerza. Y el sistema penal siento que en muchos sentidos es eso, como demostrar el poder punitivo del Estado. Entonces, pues, o sea, yo siento que definitivamente por ahí, y que también eso es como apelar a las compas a dejar de apostar por ahí, o sea, que la violencia digital se meta al código penal, no va a hacer que deje de pasar, ¿no? Y probablemente va a someter a más compas a procesos penales que a las víctimas y a las, o sea, que a todas nos cuestan más de lo que parece, ¿no? O sea, no solo se trata de cuánto cuesta la defensa, sino se trata de enfrentarte a un sistema que niega tu palabra, que no te cree, que y que incluso si te creyera, le vale madres, ¿no? O sea, lo que platicábamos de la situación de Norma es un claro ejemplo de que lo que tú estás sintiendo al sistema penal no le preocupa y no le va a preocupar porque pues no forma parte de esos valores de objetividad y racionalidad. Imparcialidad, exacto, como que todo tiene que ver un montón con defender este estado neutral y poderoso que está muy lejos de lo que las mujeres necesitamos para obtener justicia, ¿no? Entonces, pues yo creo que, o sea, también mucho de lo que hacemos acá es como cuestionarnos qué tanto el sistema penal es una solución para alguien y sirve de algo, ¿no? O sea, incluso para las compas, y que entiendo, ¿no? O sea, entiendo que en muchos casos de violencia en la pareja, de violencia familiar, a veces como recurrir a estos sistemas es la única medida que se ve posible. Pero justo pienso que no se trata de exigirle a las víctimas, sino de exigirle al Estado otras soluciones, otras respuestas. Y pues sí, o sea, es claro quién está en la cárcel. Es, o sea, incluso con las morras más como privilegiadas, este caso de que Rosario Robles sea la única de la estafa maestra que está en la cárcel y que además ella se entregó, como, o sea, yo sé que esa morra es una culera, ¿no? Pero es la única que está ahí cuando el pinche Emilio Lozoya lo tuvieron que ir a perseguir por todo el mundo para que se entregara y él sí tiene una medida cautelar distinta a la prisión, pues porque, o sea, eso no es casualidad, ¿no? A Rosario le está cayendo todo el peso de la ley por haberse portado mal siendo una mujer. Y porque es el chivo expiatorio de un montón de vatos que se beneficiaron haciendo mamadas. Y pues nada, o sea, a mí me da mucho coraje. O sea, a mí, yo sé que la Rosario Robles no es como una blanca paloma, pero sí me parece ese como un ejemplo de cómo el derecho penal nos jode más a nosotras. Y pues creo que a gran y a pequeña escala, pues estos casos que comentábamos, ¿no? O sea, estas compas de las que comentábamos justo no tuvieron varo para hacer una defensa mediática, para llamarle, no tienen estos contactos como para llamarle a su primo y decirle que le diga no sé quién. Pues sí, y tampoco forman parte de este pacto patriarcal en el que los hombres sí se toleran un montón de cosas, ¿no? O sea, al final lo que hay que proteger de Emilio Lozoya es su honor y su bienestar, porque pues entre vatos se cuidan, y pienso que por eso es bien importante no seguirle apostando por ahí, porque no vamos a salir ganando, ¿no? Esta es una de las preguntas que más me emociona, porque siento que va ligado a lo que habíamos dicho antes, ¿no? De si queremos seguirle apostando no solo al sistema penitenciario, sino al Estado-Nación, al capitalismo, a el heteropatriarcado, sí, este tipo de cosas. Entonces, para mí, que tiene que ver mucho con mi historia de vida y con lo que me dedico ahora, ¿no? Que es la migración, la movilidad humana, pues sí, no solo es algo que deberíamos hacer, sino que es necesario abolir las prisiones everywhere, ¿no? Comparto mi conocimiento de cómo surge, por ejemplo, el sistema penitenciario en Estados Unidos, que me es más cercano porque en algún momento pues yo tuve una historia de movilidad en el Gabacho, ¿no? De migración en el Gabacho, pero que ilustra muy bien por qué no sirve y los objetivos de cómo surge, ¿no? Como la policía de Estados Unidos surge, o su primer surgimiento, donde surge, es como estas personas que estaban encargadas de regresar a los esclavos a sus propietarios, ¿no? Y entonces esas fueron las primeras patrullas, las primeras policías. Y conforme se va consolidando el Estado-Nación gringo, pues entonces empieza el sistema carcelario como tanto. Y luego, pues este sistema carcelario, siguiendo la pauta de cómo nace, persigue a las personas de color, ¿no? A las personas negras, a las personas latinas, a todas esas personas que no son blancas, porque así surgió. Y después, no solo ya tenemos un sistema criminal penitenciario, sino que lentamente tornamos el sistema migratorio, que es de inicio un derecho administrativo, a algo criminal. Entonces ya no es una falta administrativa migrar sin documentos adecuados, como por ejemplo aquí, tomar en la vía pública así cosas chiquitas, que esa es una fracción administrativa. Ahora ya se vuelve un crimen que es penado a nivel federal, ¿no? Como no tener documentos ya ahora es un crimen federal, y entonces se abre como una nueva rama de el sistema penitenciario que se llaman centros de detención migratorios en Estados Unidos. Y estos centros de detención migratorio van aún más allá porque son principalmente para generar dinero, ¿no? Y como son controlados por privados, pues hay muchas restricciones, como nos hablaba Isa. Pero además, como es un sistema de derecho administrativo y no es un derecho criminal, entonces no hay defensa alguna contra ser encarcelado en una cárcel migratoria, ¿no? Porque son cárceles, no son esto de alojamiento, como les dice el gobierno mexicano, o hospedaje de migrantes también, que luego ahí se avientan. no existe, son cárceles y de los compas con los que trabajo, de la comunidad a la que soy parte, bien claro nos dicen que son peores que estar en una prisión federal, que es mucho peor, mucho más traumático, mucho más violento, porque entonces no hay un mínimo de derechos como ya lo hay en el sistema penal para defenderse, ¿no? Y entonces creo, no sé, alguien por ahí ha de saber si la policía en México tiene un sistema o un origen similar, ¿no? Como para mantener a los esclavos negros que estaban aquí en México y también a las comunidades indígenas bajo cierto yugo, si así surge. Esa historia no me está cercana por cuestiones de vida, ¿no? Pero yo creo que sí, que no me cabe duda que también así surgen las policías aquí en México y en Latinoamérica. Y entonces, el decir que vamos a poder reformar algo que nació tan podridamente, pues me parece que no es real y que no es ni siquiera algo que a lo que deberíamos apostarle. No deberían existir, punto, ¿no? Y entonces, me parece que sabemos que es muy difícil, como decía Isa, que tú como persona o que tú como víctima de algo, pues no estés encabronada, dolida, violentada, ¿no? Y lo hacemos porque somos humanos, humanas, ¿no? Decir, pues ojalá que le, una frase bien común, ojalá que se pudra en la cárcel, pero pues eso no le hace bien a nadie, ni a ti, ni a la persona, ¿no? Que va a cumplir esa pena, ¿no? Y sobre todo no le hace bien a nadie, a las personas que están en este sistema por su color de piel y no en realidad por un crimen, porque también podemos hablar de personas que están en la cárcel y no deberían de estarlo. Nuevamente me remonto a ejemplos en Estados Unidos porque es lo que más conozco, pero esto de que las personas de color sean encarceladas por posesión de marihuana y a los blancos no, como ahí vemos que prácticamente, pues sí, que el objetivo de estas cárceles no es limpiar a la sociedad de todo lo malo, sino castigar a las personas de color por ser personas del color en un sistema de Estado-Nación capitalista, patriarcal, blanco, heteronormado, ¿no? Porque si tú fueras blanco, no te pasaría nada de esto, ¿no? También en el sistema migratorio. Si tú te pasaras una luz y vas manejando, si tú eres blanco y ciudadano, pues no te va a pasar nada, probablemente ni un ticket te dé, ¿no? Pero si tú eres una persona latina, sin documentos, entonces, si tienes un reentry, tienes prisión federal, ¿no? Y además, tienes, después de cumplir tu periodo en la prisión criminal federal o local, después te mandan a cumplir un periodo en el sistema migratorio, en el sistema penitenciario migratorio, bueno, no se llama penitenciario, pero ustedes entienden, ¿no? Como este sistema carcelario migratorio, y después te destierran, ¿no? Después de haber vivido 20, 40 años en un lugar en el que ya llamas tu hogar y todo esto. Entonces, me parece que nuevamente, vemos, a veces se ve tan lejano y tan duro y hasta un poco ilusorio pensar en la caída del Estado-Nación capitalista, heteropatriarcal, pero sí creo que hay acciones bien concretas que podemos estar haciendo ahora, ¿no? Y una de ellas, y que nos puede costar mucho trabajo, ¿no? Es pues dejar de apostarle, como decía Isa, a estos sistemas punitivos que no le hacen bien a nadie de ninguna manera, ¿no? Y pensar más bien cómo podemos resarcir los daños o crear medidas de no repetición, ¿no? O de prevención, que sería lo ideal. Sí, y no al sistema penitenciario. Híjole, qué chidas, ¿eh? Qué chidas escucharlas. Siempre, siempre decimos en el Morras que nos falta un montón de tiempo. Siempre nos encanta escucharles y podríamos quedarnos platicando y platicando. Ojalá podamos hacer otro programa, ¿no? O podamos hacer algo quizá más concreto. Nos pareció bien chido estar con ustedes el día de hoy. Ahora que lo mencionabas, justo pensaba en cómo se dan estos enlaces entre el heteropatriarcado y el capitalismo y las leyes de vagancia, ¿no? Que los primeros delitos eran por ser vago, por no querer trabajarle al capital, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Desde la misma raíz. Y entonces, esto que comentan las compañeras sobre desmontar está muy chido. Y para cerrar, o ya la última cosa que quisiera preguntarles o para que podamos ir como concluyendo este programa antes de despedirnos, sería, y no cerrar así, ¿no? Con este como que tenemos, ¿no? Porque es exceso de realidad, ¿no? Salimos a la calle y lo vemos, lo sentimos. pero ¿qué podremos hacer ahora? Esme ya nos decía, ¿no? Como si no es la vía, ¿no? Ahí podemos pensar ser más creativas, ¿no? Como decir, no sé, otros sistemas de justicia, ¿no? Que puedan ser reparativos, que no sean punitivos. En esta idea, ¿no? En algunas comunidades, por ejemplo, de Guerrero, donde el error fue de todos, ¿no? De todos, porque somos una comunidad, ¿no? Entonces, si tú fallaste, nosotros te fallamos a ti. ¿Qué piensan ustedes? Ya sé que es la pregunta de los 3,000 millones, pero ¿qué les gustaría más bien a ustedes, ¿no? ¿Qué pensarían? Ay, pues muchas cosas. Sí, pues, o sea, yo sí creo mucho en esto que dices, me como de que hay cosas que se hacen todos los días de forma distinta, ¿no? Y sobre todo yo creo que quienes más nos han enseñado esto son las compas que todos los días ponen el cuerpo en sus propias luchas. O sea, como que yo admiro un montón a las madres y hermanas buscadoras que justo... Pues, o sea, recuerdo hace poco esta tregua que estaban proponiendo con los grupos del crimen organizado para encontrar a sus familias, ¿no? Y que creo que, o sea, que piensan el conflicto ya desde otro punto de vista. O sea, ya no están buscando quién fue el culpable, que lo metan a la cárcel, porque, o sea, además pienso que esa es una idea de la justicia desde otra realidad. O sea, como que quien piensa eso es porque no lo vive, ¿no? Porque como que quiere castigo para gente que no conoce, por crímenes que no conoce de primera mano, mientras pues las necesidades de justicia van mucho más allá del castigo y van pues mucho más dirigidas a sanar, ¿no? O sea, como a encontrar una respuesta pues más satisfactoria que meter a alguien a la cárcel. Entonces, pues, o sea, yo como creo que acá lo que hemos estado buscando es como articularnos, como justo esto que les comentábamos antes, ¿no? Lo de Norma ahí ha ido avanzando, afortunadamente. Esperamos como tener resultados pronto y seguir como buscando con otras compas otras formas de justicia en esos casos chiquitos, ¿no? O sea, desde tener una pensión alimenticia suficiente. O sea, ese tema de la pensión alimenticia me parece como muy ejemplificativo de cómo el sistema patriarcal piensa las cosas bien distinto. O sea, creó un tipo penal para la gente que no paga pensión y entonces tú te puedes ir a la cárcel por no pagar pensión, pero pues tus hijos qué, o sea, o tu compa qué, ¿no? Como quién le va a dar ese dinero para mantener. Entonces, pues siento que pues y pelear desde otro lado, como acudir a las cosas que ya existen, porque por ejemplo, las prisiones casi no se sabe, pero con la Ley Nacional de Ejecución Penal hay todo un sistema de justicia restaurativa al que las personas pueden acceder, ya sea con la víctima o sin la víctima. Pero sí siento que pasa un buen por sacarnos al policía interno, ¿no? Y por dejar de querer como que se castigue, que se refunde la cárcel, y que yo entiendo de dónde viene eso, ¿no? O sea, a mí también me pasa que a veces veo así estos casos bien, bien culeros y pienso, ay, cosa como... Sí, sí, exacto, como que me sale ahí el castigo y el enojo, pero pues sí pasa un buen por... Yo pienso que quienes más pueden enseñarnos eso son las compas que ya lo están haciendo diferente, ¿no? O sea, que justo como dices, esta justicia que tenemos ahora, este sistema de justicia penal, pues es un sistema que hereda cosas bien culeras de las Europas y de como de otros sistemas jurídicos, pero aquí ya había otros sistemas jurídicos, ¿no? O sea, había otros derechos, había otra forma de hacer justicia, y yo creo que es bien importante como... escuchar además a las personas que han sido afectadas por delitos, por y incluso no solo por delitos, ¿no? O sea, el Estado ha dejado un buen de víctimas. Esa guerra contra el narco que están peleándose, a quienes más jode es a las mujeres, a las niñas y a los niños, a las personas sin dinero, y pienso que está bien cabrón como darse cuenta de que estamos viendo tal vez a los enemigos equivocados, ¿no? Como, o sea, se ve un buen como los enemigos a los sicarios, y que sí, han hecho cosas culeras, pero pues esa situación la generó el Estado, o sea, esa guerra contra el narco la generó el Estado, y siento que, pues, o sea, como seguir atendiendo a las voces que quieren hacer justicia, metiendo a todo mundo a la cárcel, pues no va para ningún lado, ¿no? Y lo mismo un poco con la violencia contra las mujeres, o sea, como que llamar monstruo al güey que mató a tantos personas, es no darse cuenta de que pues no es un monstruo, ¿no? No es algo raro, es una cosa que pasa todos los días, que nos está pasando así, como sales a la calle y te chiflan, y ese güey, o sea, no está lejos de ese pinche monstruo, ¿no? Más bien, pues es un sistema ahí bien alimentado entre sí mismo y y bien basado en el pacto patriarcal, ¿no? O sea, como que siento que también todo esto pasa porque los vatos dejen de ser parte de eso, que renuncien, que se opongan y que dejen de cargarnos la mano a nosotras, ¿no? O sea, que ya dejen de preguntarse cómo lidio con mi privilegio y empiezan a hacerlo, a decir no y a decir, pues sí, a alzar la cara, ¿no? Contra, o sea, no en un he for she, sino en un, pues, asumir que esto nos jode, que esto nos mata y que... pues ellos tienen la responsabilidad también de hacer las cosas distintas. Me parece que también, como partiendo de lo que Isa dijo, me parece muy ilustrativo en esto de las pensiones alimenticias, la patrulla feminista de pensiones alimenticias, ¿no? Que ellas, estaba leyendo apenas sobre el otro día y no sé si más al fondo, si quieren que luego estos deudores vayan a la cárcel, pero de inicio lo que hacen es escracharlos en su casa, así como decir, este güey no paga, ¿no? Yo tengo esta compa, estamos acompañándola, tiene un hije, una hija, un hijo, y este güey le da 100 pesos o este, ¿no? Y entonces evidenciarlo y decirle como de, mira, sociedad, esto no debería de ser aceptable, y again, tal vez apoyan o no luego en el encarcelamiento, pero de inicio es como de lo que me importa es que pague la pensión, ¿no? Esto a un nivel como social, colectivo, individual, de tú, ¿cuál sería, no? Si no estuviéramos bajo este sistema cristiano, punitivista, ¿no? Un poco de colonización, que en el que normalmente pensamos, incluso si no somos cristianos o católicos, que quien peca o hace mal debe de recibir un castigo y esa es la única tipo de justicia, ¿no? Si no estuviéramos en este sistema, ¿qué sería justo para ti? ¿Qué te beneficiaría a ti como la parte afectada, ¿no? ¿Qué en realidad es lo que quieres más allá de que se pudra en la cárcel? Porque yo también concuerdo con Isa. Luego, sobre todo en los casos de violencias sexuales, así como de ojalá que se pudra en la cárcel, ¿no? Pero es como, eso no le va a hacer bien a nadie, ni siquiera a la víctima de violencia. Y sí es una, pues es un proceso tratar de sacar todo este odio que justamente sentimos a veces contra este sistema, ¿no? Es a nivel de qué queremos como sociedad y personas, pero sí me parece que, por ejemplo, a nivel Estado, en lo que seguimos en este sistema de Estado-Nación, pues el Estado puede hacer muchas cosas para dejar de ser punitivista. Y un gran ejemplo me parece dejar de perseguir a las personas con adicciones como si fueran criminales y mejor verlo en esta vertiente de un problema de salud, ¿no? Social, como no llevarlos a la cárcel, llevarlos a rehabilitación, un sistema integral, ¿no? Como hablar con las familias, todo este tipo de cosas que se pudieran hacer y que deciden que es mucho más fácil como encerrarlos ahí, desaparecerlos y tenerlos en prisión. Igual, regresando a este tipo de vagancia, ¿no? Que a veces levantan a la banda por estar durmiendo en la calle, ¿no? Como el problema en realidad es la falta de acceso a empleo, a salario digno, tal vez a salud mental también, porque muchas personas a veces tienen problemas de salud mental y de adicciones cuando están en la calle, como ¿por qué no resolver ese problema en lugar de meterlas a la cárcel? Como, no sé, un chingo de cosas que neta el Estado es así como de, ay, pues métanlo en la cárcel, ¿no? Como cuando ese ni siquiera es el problema, cuando en realidad eso no va a cambiar, eso cuando vuelva a salir del torito de esta persona o de donde sea que va a salir, ¿no? Pues no va a dejar de ser indigente nomás porque lo metiste a la cárcel. O sea, ¿qué pedo? Y además que están como alcaldes, ¿no? Como gobernadores, como, o sea, quienes promueven, no sé, ¿no? O sea, quienes están bien vinculados con quién se queda el dinero del tráfico de las drogas, porque dónde está el consumo, ¿no? Pero que sabemos que sí son alcaldes o que tienen algún puesto político, que son policías, ¿no? Entonces, bueno, pues yo solo para despedirme agradecerles un montón, señalar que pues sí, el Estado es nuestro principal agresor en un montón de ámbitos y que aquí no se nos olvida la responsabilidad que tiene en un chingo de procesos. Última pregunta ya, solo saber si se pueden comunicar con ustedes las personas que no sé si quieran dar su contacto. Yo aprovecho ya para despedirme y luego le pasamos el micro a la Beth y agradecerles a todas las personas que están acá. El próximo miércoles seguiremos con el ciclo de alecturarnos de mujeres anticoloniales para que nos sintonicen y pues muchas gracias de verdad por esta charla. Sí, o sea, nosotras casi siempre lo que ofrecemos es como si están llevando algún proceso judicial, ya sea como civil, familiar, penal, y tienen alguna duda, o sea, si están llevando, por ejemplo, con un abogado de oficio, con un abogado particular, y como algo les genera ruido, no les convence, porque ese también es un mecanismo, pues, bien culero como de control, ¿no? Cuando, o sea, hemos visto muchas veces que quien lleva la defensa, como que no da la información completa, no explica bien lo que está pasando, esa siempre es una opción con nosotras, como mandarnos un mensaje, contarnos un poco de qué se trata y sus dudas, y pues cada una es experta en diferentes cosas, entonces ahí nos acuerpamos y encontramos como, pues, como ayudar a la banda. Y también, como les contábamos, este caso de Norma, ya que termine, pues estaremos ahí viendo qué más armamos. Entonces, pues sí. Nuestro contacto, o sea, creo que estoy yo etiquetada en el evento de hoy. Mi Facebook es Isabel Rubio y el de Esmeralda es Esmeralda Flores. Sí. Muy bien, a ver, le paso la palabra a Esmeralda. Muchas gracias por este programa, la verdad lo disfruté un buen, como platicamos de cosas bien interesantes y qué chido que están acá. Ya nos estaremos encontrando otra vez. Sí, pues sí tengo un Facebook, pero ya saben, es el que creamos hace como más de 10 años y ya no lo uso tanto. En realidad, como para estas cosas de activismo, de apoyo y como donde tengo las herramientas concretas son en mi Twitter y mi Instagram, ¿no? Que pueden encontrarme en ambos como @esmemyownhome, ¿no? En inglés, que es Esme, MYHOME. Esme, mi propia casa. Tanto en Instagram como en Twitter, y también agradecerles un chingo esta oportunidad, estuvo bien chingona la conversación, y nada, pues aquí andamos a ver qué armamos, como dice Isaac, cuando ojalá primero las diosas ya salga Norma. Bueno, pues soy la última en despedirse, igual agradecer el espacio abierto, agradecer la participación de las compas Esme e Itzel, decir que me quedo muy contenta, ¿no? Yo pensaba, pues, ¿cómo quiero cerrar? Decir que, bueno, ante este pacto patriarcal, lo que ya sabemos y que no va a estar nunca, nunca por demás decir, pues, ante eso, sororidad, empatía, nuestras redes de apoyo, morras chambeando, aquí estamos, ¿no? Con los micrófonos abiertos, de verdad, ¿no? O sea, cualquier tema que nos mueva, pues, estamos bien en la disposición, pues, de armarlo entre todas, ¿no? Y pues bueno, ¿qué más quería decir? Ah, sí, muerte al Estado patriarcal, ¿no? Digo, al Estado capitalista, heteronormado, ¿no? Entonces, pues bueno, yo estoy muy contenta y les dejamos aquí con su tarde, ¿no? Que pásenla bonito, después de hablar de temas como muy, espinosos, ¿no? Y que calan profundo porque a diario vivimos esto. Pues bueno, no nos queda también como aprender a saber disfrutar, ¿no? Y porque estamos vivas, ¿no? Y porque vivas nos seguimos queriendo, ¿no? Entonces, pues disfruten su tarde y muchas gracias. The Lion of Judah shall break every chain and give I an eye the victory. Again and again. ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? No quiero caminar por calles con nombres de asesinos, no más, digo que no más. No quiero celebrar el aniversario de ningún opresor ni represor de mi gente. No quiero comprar lo que ella me da. No quiero darle nada, ahora le voy a quitar. Son vampiros nada más que no producen nada. Necesitan de tu energía hasta para poder respirar. ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? No